que ya no sientes como ayer. Deseos de tenerlo ante ti, que cuando estás entre sus brazos me tienes en el pensamiento, y que tu vida es un tormento porque ya no lo quieres más. No hay que negarse jamás al amor, porque en la vida no hay nada mejor. No hay alegrías en el corazón cuando se tiene en el alma un dolor. Deseos de tenerlo ante ti, que cuando estás entre sus brazos me tienes en el pensamiento, y que tu vida es un tormento porque ya no lo quieres más.